Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar, referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Ya incorporamos 45 check-in y duplicamos el preembarque internacional. Seguimos trabajando para sumar 35.000 metros cuadrados, 5 mangas y 6 cintas de equipaje. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Bailarines, música y mucho más, gratis, en sedes de toda la ciudad. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. ¿Qué tal? Un nuevo programa de Tarjeta o Efectivo en el aire y en el ciberespacio con Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Carlos De Simone. Muy bien, muy bien. Pleno invierno. Ajá. Pleno etapa de reflexión política. Por pasaron las PASO. Claro. Vamos hacia un proceso de definición electoral en el mes de octubre o primero de una gran porción de la definición. Sí. En el marco de un cuadro económico que empeora, diría, minuto a minuto. Sí. Yo creo que en algún momento debemos hablar en el programa de hoy el título es el ajuste, ¿no? Una cosa así. Y sí. Uh-huh. Un ajuste que ya se está produciendo, pero ajá, también podemos tildarlo entre los temas. A ver, vamos a hacer el tildeo de temas que tengo acá en la mesa índice, de trabajo. No, abrimos como pasamos la hoja, es, índice. Es situación post-paso y pre-electoral de primera vuelta. Sí. El dólar. Uh-huh. Situación económica en términos generales, uh-huh, en las que incluye el ajuste. ¿No es cierto? El entramado social, las consecuencias de un entramado social complejo, Yo creo que la sociedad argentina está rompiendo lazos que han sido históricos y que le han calificado a la Argentina y a la sociedad argentina, lo han caracterizado, mejor dicho. Uh-huh. Creo que esos lazos se están rompiendo a una velocidad por lo menos sorprendente, y creo que el gran desafío, digamos, del nuevo gobierno, por su mayor responsabilidad, pero que recae mucho sobre la dirigencia, sobre los periodistas, es ayudar a reconstruir esos lazos, ¿no? Sí, sí. No hay nada hoy, yo no observo en el horizonte ningún sector que uno diga, bueno, pero por lo menos esto en la Argentina funciona, ¿no? Sí, no veo ese, como podía ser en otro momento que decías, bueno, todo, pero el campo sigue siendo no, funciona mal. No, bueno, pero tenemos una industria automotriz que está, no, también funciona mal. Uh-huh. No, bueno, pero estamos en un marco regional con el Mercosur. No, el Mercosur ya no existe. No veo, por más, el fútbol es un caos, uh-huh. La organización, uh-huh. Ya no sabemos ni contra quién jugamos, uh-huh. A qué hora, ni en dónde, uh-huh. Tema, digamos, de gran inserción social, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. No observo la clase de dirigente, uh-huh. La clase de dirigente empresarial, sí. Cultural, uh-huh. ¿No? Esto me preocupa mucho. Creo que no sé cómo se reconstruye. No sé si otros países han pasado por esta situación, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos para no decir? Porque uno, digo, hace este repaso de cosas así, y llega un punto que dice, bueno, cerramos y nos vamos. No, no, no, claramente no, porque no porque no total, se puede. Cerremos y nos vamos, dice claro. El tipo en el negocio. Claro, no porque no se puede, pero claro. Creo que lo primero es frenarla. Claro, claro, claro. A ver, alguna vez alguien decía que cuando uno está en el fondo de un pozo, para salir lo primero que tiene que hacer es dejar de cavar. Claro. ¿No? Es decir, parar de cavar, pero si sigue cavando, el pozo cada vez va a ser más profundo. Y me parece que es un poco eso el tema, ¿no? Me parece que es un poco decir, bueno, ¿cómo hacemos para? Porque, digo, hay cosas que se solucionan un poquito más fáciles, desde la que numeraste, cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Digo, sí. El mercado internacional no depende de uno. Claro, después hay que ver qué incidencia tiene porcentualmente cada una de esas problemáticas en la configuración del conjunto argentina, por decirlo de alguna manera. Entonces, habrá que ver qué cosa demora más, qué cosa demora menos, esto que decía, pero al menos dejar de cavar, porque algunas que van a tardar muchos años. Digo, sí. Da la sensación que algunas cosas, algunos, a mi juicio, algunos pasos atrás que se han dado, y van a tardar unos cuantos años en recomponerse, si además todo va bien, ¿no? Y también otra cosa es medir los distintos grados de responsabilidades, ¿no? Claro. Es decir, no podemos, todavía seguimos cavando este pozo, ¿no? Que seguimos cayendo. Sí. Pasa que hay algunos que cavan ese pozo con palas anchas, ¿no? Sí. Como, y otros que apenas, digamos, tienen una cucharita, digamos. Sí, y ¿sabes qué? Me parece que es bueno esto que decís, porque la capacidad de daño de unos y otros no es igual. Claro, es absolutamente... Me parece que hay cosas que atrasan, en muchos casos atrasan, como si no se actualizara el software. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que atrasa, lo voy a simplificar, me parece que atrasa criticar al gobierno, que ya está, ¿no? Que, digo, lo cual no quiere decir marcar las cosas equivocadas que hace el gobierno, pero hay gente que me parece que se quedó solo en eso, en todo lo que hace el gobierno está mal. Y del otro sector, digo, porque parte de este retroceso es esta división en dos, blancos y negros y todo lo demás, del otro sector, del lado que adhiere, por decirlo, al gobierno, hablan del gobierno como si estuviéramos en el año 2007. Sí, sí, sí. ¿No? Si la realidad fuera la misma. Sí, como si fuera otra realidad que está muy a la vista, muy evidente, ¿no? Pero además como si uno tomara las políticas oficiales del 2005, 2006 y estas, y tuvieran algún tipo de... semejanza. Claro, tienen alguna semejanza, pero muy poca. Muy poca. Muy poca con lo que claro. era, ¿no? A ver, déjame... Qué lindo, qué interesante lo que planteaste en el primer punto, a mí me resultó más cautivante, ¿no? De esto de que atrás a criticar al gobierno. Y cómo las cosas se pueden ver de una u otra manera y pueden ser válidas las dos. Uh-huh. Porque yo creo que está bien. Para mí no atrasa criticar al gobierno. ¿Sabes por qué? A ver. Porque no me quiero acostumbrar. No, no, pará. Lo que yo quiero decir, y lo explico, por eso dije que lo sintetizaba en una especie de título, frase, es que esto no inhibe criticar la gestión del gobierno. Quedarse, digo, hacer un relato, ahí vamos, a ver si lo puedo explicar así. Así como el gobierno hace un relato de algo que no se corresponde con la realidad y se queda solo en el relato, me parece que hay una zona de la oposición que se queda solo en el relato opositor. En la indignación, Está más claro, en querer alimentarse de más datos de errores, de corrupción, de lo que se sabe que hay. Y no pasar una etapa y no pasar a la fase 2, digamos, claro. ¿No? Bueno, porque digo, ahí donde seguimos cavando, volviendo al principio. Bueno, está bien. Mientras seguimos viendo todo lo que está mal, empecemos a ver qué vamos a hacer. Y te diría plan A, plan B. Es decir, ¿qué se va a hacer si el siguiente gobierno es de un signo diferente? ¿Y qué se va a hacer si el gobierno va a ser el mismo? Sí, totalmente. Porque va a haber una gestión del gobierno y también va a haber una actividad a desarrollar por parte de, no la oposición en tanto oposición, sino el resto de las instituciones que funcionan en el país y que deberían funcionar, además. Mirá, lo dejamos planteado, uh-huh. Y lo retomamos a partir del próximo bloque. Dale.